buscar una cita lo más pronto posible, pero sobre todo que ese consejero, ese delegado, sepa que estamos trabajando en proyectos futuros y sobre todo en el mejor de o en mejorar lo que es el municipio de Ubrique y los vecinos y vecinas. En la agenda de este viernes, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para esta tarde la presentación del libro Nacido en los Alcornocales, del ubriqueño José García Rodríguez. El acto tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. Bueno, pues verá, este libro ha surgido porque yo estoy asociado a una asociación que hay que se llama Asociación Forestal de Andalucía, amigo del Parque de los Alcornocales. Uh-huh. Entonces, esa asociación pues ha sido la que me pidió que escribiera un libro, porque yo en principio ya había escrito algo antes, en plan más familiar y tal, durante la pandemia, y me pidieron que hiciera una cosa un poquillo más general, ¿no? Entonces, porque salieron unas ayudas de un centro de desarrollo que hay en que abarca Parque de los Alcornocales y nos acogimos a esas uh-huh. ayudas y se ha subvencionado lo que es el libro gratuito. Entonces, pues ese libro pues me lo encargan a mí. Yo, como he podido, pues lo he ido dando forma y se ha publicado hace menos de un año, ¿no? Y ese es el libro que vamos a presentar mañana el viernes en Ubrique, que por cierto tengo que decir que creo que ahí pone el cartelito, ha puesto un anuncio y tal, que se va a entregar un libro a todos los que llegan. Y yo, claro, tengo que repetir que libros tengo los que tengo. Encuentro más paisanos y más familiares que libros, pues no sé cómo me lo voy a arreglar, ¿sabes? Le pide disculpas. De todas formas, el libro está colgado en la página de la asociación. En PDF, que se puede ver cuando vamos, las personas que ya saben manejarse estos temas, pues lo pueden ver ahí, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues un poco preocupado por eso. No sé. Por lo demás, pues el libro trata sobre todo de lo que es mi vida. Uh-huh. Mi vida la voy contando, a la vez que voy contando lo que es el Parque de los Alcornocales, que es donde me crío, que es donde me desarrollo los primeros 21 años, ¿no? Hasta que entro en el servicio militar, ¿no? Entonces, mi estancia en el parque, pues son permanentes, son los 21 años eso, más luego que como profesional, pues sigo trabajando para la Administración Forestal, pues prácticamente hasta los años 90 o 90 y tantos, ¿no? Que ya me paso a la rama administrativa. Uh-huh. El libro habla, porque en el parque ya se han escrito muchas cosas, se han hecho guías, en fin, aprovechando los adelantos de hoy en día, pues hay muchas cosas escritas, pero no hay, por lo menos yo no lo he visto ni creo que lo haya, obras que se dediquen a hablar de lo que son su gente, la uh-huh. gente que vivía hace 60, 70 años en el parque, y sobre ello va el libro. Sobre el Parque de los Alcornocales y su descendiente, vamos, loco, porque ya lo que queda son residuos de familia en el parque, queda muy poca gente. Entonces, por ahí va, como digo, hablo de mi familia, hablo de mí, de mi vida, y ahí voy contando las cosas como me ha ido dictando mi memoria, que el parque estaba muy poblado de gente, bueno, uh-huh. Como excepcionalidad era la Sofía, que yo ya era casi un pueblo, ¿no? Sencillamente la gente vivía por lo que era el carbón, lo que eran las corchas, lo que era desbrozar los montes, vivían de lo que daba el parque, ¿no? Eso desaparece pues cuando empieza a aparecer butano y empezamos a comprar la bomboncita pequeña y el fresnillo y luego la bombona grande y la cocina, y el carbón desaparece y los familiares de los campos pues empiezan a irse de los Alcornocales, pues cada uno a donde podía ir a buscar sitio donde reubicarse. Eso fue cantidad de gente a otras regiones de España, por cierto. Que a Ubrique llegó cantidad de gente uh-huh. del parque, ¿eh? De Jimena, de Alcalá, de Corte, de todos esos pueblos llegó cantidad de gente. Yo, bueno, mi familia concretamente, la parte de mi familia, de mi mujer, y parte de la familia de mis padres, pues terminaron todos en Ubrique. Uh-huh. Y ahí han nacido sus hijos y se han hecho ubriqueños todos, vamos. Uh-huh, claro. Así que ese es el tema, porque en esa época, pues cuando hasta acabó el carbón, pues se acabó la vida para mucha gente, ¿me claro. entiendes? A los 40 o de ahí para atrás, había casi 1000 habitantes, ¿eh? Uh-huh. Lo que era la Soltera, muy disperso, diseminado. Claro. Pero era una población, conocido es que tenía hasta su propio cementerio, ¿no? Que no hablo, me circunscribo solamente al perímetro del parque, porque yo la vida mía, pues, ya es un poco extensa, porque nací en el 40, pues figúrate tú si he vivido años ya, ¿no? Entonces yo viví esa etapa de 21 años concretamente ubicado en la cuenca de lo que es el río Garganta, ¿no? Yo mis padres vivían lo que se llama finca de Pasada Blanca o Benajón, uh-huh. que por cierto eran los propietarios, eran los regueras de Ubrique, ¿no? También hoy viernes, la Peña Flamenca de Ubrique, dentro de la programación del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, ha programado para esta tarde desde las 8 las actuaciones de Luis Guerrero y Nono, ambos de Arcos de la Frontera, y en la modalidad de baile, Manuel de Lola de Sevilla. La entrada será libre y gratuita. Y por su parte, Cineando en Ubrique inaugura hoy el ciclo número 80, que lleva por título Visitas Inesperadas, con la proyección de la película de 1947, Retorno al Pasado. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del IES Los Remedios, con entrada gratuita. Recordando las citas para la tarde de hoy viernes, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.